Buenas, señoras y señores, aquí comienza su programa folclórico del Corral a la Piñaero, de su amigo regalón, el Franco. Radio Conciencia 107.7. Está muy malo el corralero, y allá en el potrero. Buenas tardes. Quiero pedir la disculpa, íbamos a empezar hoy día a las 12, pero como estamos en vivo y en directo, los problemas siempre surgen. Pero ya estamos aquí, dando inicio, el puntapié inicial a este programa folclórico, diferente a los demás, del Corral a la Piñaero, aquí en Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. Mis primeras palabras, vaya un sincero saludo para todas las madres de aquí del pueblo de Rosario y de Chile y del mundo. En especial para mi madre y para todas las madres de mis compañeros de acá de la radio. Así que el siguiente tema va dedicado a todas las madres. Eres pequeña y dulce, y el color de tu nombre viste las cosas idas y los mares de la tarde. Te conocí en la infancia cuando arrullabas mis veleros, cuando trazabas caminos azules a mis sueños. Estaba entonces tan cerca de tu corazón que me dormía en su latido como en la música de un verso. Aquello fue el entonces, madre menuda y dulce. Ahora soy el hombre de las flechas ardidas que nunca acercó su pena al dios de rostro herido. Mis palabras, mis ansias no caben ya en tu vida. He de llevarlas solo, sin tu canto y tu beso, con la cara hacia el cielo y el corazón hacia el olvido. Te veo cada día junto al rumor de la vajilla, las flores, mis hermanas, los quehaceres humildes, todo ocupa un lugar en tu mundo, y tu vida es como un noble canto, aunque tú no lo sepas. Madre, ¿cómo repartes en la existencia nuestra tu corazón de pan, tu resplandor de lámpara? Ahora está la noche en la casa y yo escribo. No he de contarte aquello, podrías despertarte. ¿A qué decir que aquella novia se parecía a ti? En lo pequeñita, en lo suave, en lo buena. Ella no está. Es verdad, se fue, pero no importa, me quedas tú y estás durmiendo ahora. No vaya a ser mi pena lágrima en tus ojos verdes. Cierto es que no comprendes a tu hijo y sin embargo justificas la santa verdad de su locura. Yo sé que algunas veces quisieras estrecharlo a tu pecho, librarlo de no sé qué, de algo impreciso que está en las rosas, en la cruz de las estrellas y en el llanto de los que sufren y son pobres. Pero el muchacho tuyo no sabe lo que dice. Te quiere y nada más. ¿Para qué estas palabras, cuando en ti la verdad florece su poema? Thank you. paso, la canción más hermosa que me nace del corazón. Tus palabras son canciones que me llenan de alegría, que me llenan de alegría. Tú siempre me has apoyado cuando siempre yo caía. Tus palabras son canciones, mi abismo de preguntas, tú respondías con tu frente en alto. Tú me decías, mi abismo de preguntas, tú respondías, tú me decías, sí, me has enseñado lo simple de la vida, lo has logrado. Siempre serás mi amiga, madre querida. Ha sido un cariñoso saludo con estos tres temas que son, que llegan al corazón de todas las mujeres. Les damos las gracias a todas ellas que nos dieron la vida. Quiero también dar las siguientes informaciones. Se nos vienen los provinciales de cueca en categoría adulta. Mayoa se nos espera el 21 de mayo a contar de las 14 horas en el gimnasio municipal de Mayoa. A contar de las 14 horas tendremos las mejores parejas de toda la provincia para elegir quién nos representará en el regional, que vendrá seguidito, pegadito ahí, el 23 de mayo a las 14 horas. Pero tendremos de todo, comidas típicas en el recinto del gimnasio municipal de Requimo. Así que a todos esos seguidores de la cueca, los amantes de nuestro folclore, los están cordialmente invitados a participar de esta fiesta netamente chilena. Así que no se olviden, el 21 de mayo nos vamos al provincial de Mayoa y el 23 a Vegadito nos vamos a Requinoa. Tendremos feria artesanal, comidas típicas y un conjunto que los va a deslumbrar, el grupo Maigüen. Así que a todos los seguidores están cordialmente invitados Enriquinoa, el 23 de mayo a contar de las 14 horas. Pero en la mañana tendremos, como les dije, la feria artesanal y las mejores comidas típicas de la zona. También quiero enviar un saludo. Anoche anduvimos por allá por Popeta. Estaba de aniversario el colegio Popeta, así que anduvimos por allá haciéndole a la danza con el grupo folclórico Raíces de Rosario, al cual me siento muy orgulloso de pertenecer. También quiero enviarle un cariñoso saludo a todas las madres del conjunto folclórico Raíces de Rosario, a las madres del semillero del Raíces, a las madres del conjunto los guasos de la agrupación Guasa de Rosario, y a los del conjunto Manantial, y a todas las madres, a la madre ahí de un amigo que lo tengo aquí al lado mío, que me está la confianza para estar aquí. Así que un cariñoso saludo para todas las madres y para todos los seguidores del folclore, porque el Día de la Madre no tan solo es mañana, siempre es el Día de la Madre. Todos los días uno tiene que levantarse, y si tiene a la mamita al lado, buen día mamá, gracias te doy por tenerme aquí. Y hay algunos que todavía no cortan el cordón umbilical y todavía están pegaditos ahí a la mamá. Se rieron, ¿no?, mi compadre aquí al lado. Así que a todos esos que todavía están a la falda de los de la mamita, esa que siempre lo acoge, que cuando tiene problemas está ahí, a ella le damos las gracias. Ya, amigo, no los sigo aburriendo y vamos con temas nomás. arena ya va quedando atrás y la cenazón cubre más y más el blanco camino que el ovejero lleva en su vida, vida que el viento azota sin compasión detrás de un puño que a veces muere de frío, detrás de las esperanzas que nunca son. Con botas, sombrero y poncho, un balón vejero, estampa que se recorta en el gris del tiempo. Y mientras se va alejando, se oye un ladrido, carencia va quedando atrás. Arenasia quedó muy atrás. Tejiendo redes, si ya se hizo mujer. Las mismas redes la vieron crecer. Teje que teje con tranquilidad. La teje doraba. Tejiendo amores la veo pasar. Muy de mañana sale a trabajar. Esa muchacha me hace suspirar. La teje doraba. Cantando mágicas canciones, estas canciones que me hacen soñar. Es la más linda que hay en el lugar. La tejedora va. Tejiendo, no me enamores, niña hermosa, que me puedo resbalar. Ya amigos, se me había olvidado también que si alguien quiere mandarle un saludo a la madre, aquí estamos dispuestos. El teléfono es el 6826-6821. Si alguien quiere saludar a la madre, aquí le damos el saludo en el programa Del Corral a la Piñadero. Un programa netamente folclórico, un programa diferente. Así que si hay alguien que quiera mandarle un saludo a la madre, aquí estaremos ansiosos esperando su llamada. 6826-6821. Así que si alguien quiere saludar a la mamita, decirle mamita te quiero, aquí por la radio La Conciencia 107.7, la voz del pueblo para el pueblo. También quería, si alguien tiene algún panorama, por ejemplo, de alguna actividad, una peñita, un rodeíto, una domadura, por favor, al mismo teléfono me lo hace saber y yo le doy la publicidad para estos eventos. Así que también a mi amigo Claudio Fuentes, que está ahí en la carnicería, me dijo que me iba a estar escuchando. Un cariñoso saludo para el peladito carnicero que tenemos ahora aquí en Rosario. No hacía falta una carnicería de pelado, así que bien por eso, compadre. Siempre lo apoyé en ese proyecto. Ah, hay un amigo por ahí que me dijo, oye, mándame un saludo. Llévale, ahí va tu saludo, viejo. Ah, anoche te dio miedo, pero te soltaste. Ay, más nervioso que yo ahora en este momento. Que lo único que me dan ganas de decir, mamá, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya, amigazo, ahora los vamos a dejar con Te miro la cara y me da sed. Pa' mi amigo Leo Medel, que me está escuchando. Voy a brindar, dijo un guaso, tomando chicha en un cacho. Soy valiente como macho y me llaman Marcial Soto.

porque luego lo hice ver burros negros al tirito y brindo por mis manitos que cumplen con su deber. Me contaron de un campeón y que se llama Marcial. Buenazo para cocinar, para lavar y para barrer. Harto bueno para coser, tejiendo amanecido. Un cordero de marido y aquí se las da de guapo. Y Lamparito en la casa lo tiene para dar plato. ¡Eso no es una mentira! Discúlpeme usted, hermanito, que le conteste al tirante. No se pase para la punta, que es peligroso adelante. Unté un gallo falsante, el gallo de Doña Ubita. Mujer hermosa y bonita que le gusta el acordeón y tiene un gallo capón que se le quiebra una patita. ¡No me gustó! Y la echamos con la cueca el sombrero de paja, Manolo. Ahí están esos temitas dedicados a un amigo que está aquí sentadito al lado mío, que anoche estuvo celebrando el Día de la Madre anticipadamente. ¿Ah? Oye, hoy día estuve conversando con una persona que ha dado mucho por el pueblo de Rosario, ha sido muy buen dirigente, me acuerdo, fue dirigente por muchos años del Club Santa Eliana, que le dio mucha alegría y mucha satisfacción a la gente por aquellos años. Oye, el hombre hizo muchos poemas lindos a Rosario cuando estábamos recién teniendo el alcantarillado. Lo dejé cordialmente invitado, me dijo que se iba a poner a tono por ahí para venir a deleitarnos con su arte. Él es don Ricardo López, mi tío, me siento muy orgulloso. Me dijo darle un saludo a mi vieja, que mañana va a estar en su día. Bueno, ella, todos los días yo le celebro su día, así que es un saludo muy cordial para mi tía Lucy, para mi tía Juana y para todas mis tías y para todas las madres. Por ahí también tengo, es familiar mío, pero es como lo considero como mi amigo, es con el que salimos junto a animar domadura, Juanito Valdés, todos lo conocen. También él es monitor de baile en el conjunto folclórico Raíces de Rosario. Especial saludo también para la Marcela, ella también es monitora, también es madre, así que un saludo muy afectuoso para ella, a mi señora, que me va a tirar la oreja porque no la ha saludado. Ella es la que primero tenía que haber saludado. Así que voy a ir de tirón de oreja a la hora de almuerzo porque no la saludé, pero ahí va el saludo para ella. Ella sabe que todos los días está aquí en mi corazón. Ya vivo. Y este tema se lo voy a dedicar especialmente a mi tío Ricardo. Allá del firmamento, al caminero Mendoza, caramba, lo dieron cuenta. Al caminero Mendoza, caramba, lo dieron cuenta.

al caminero Mendoza, caramba, se lo cargaron. Al caminero Mendoza, caramba, se lo cargaron. Pero de su fe los pobres, caramba, no se olvidaron. Pero de su fe los pobres, caramba, no se olvidaron. El roto tiene su genio, y así nos iba a quedar. Cuando le buscan el cuesco le han de encontrar. Una noche el capataz, hombre ducho en la collera, tuvo que sacar la cara por la paga o lo que fuera. No se portó mal el hombre, apechugó solo y limpio. Se miraron a los ojos, dicen, y sacaron los cuchillos. El chonchón cantó tres veces, la vida lanzó un berrío, y un hombre se cayó muerto junto con nacer el hijo. La historia pasó de largo, le pusieron pavimento y allí se quedó Mendoza para siempre bajo el cemento. Del hijo nunca se supo. Los caminos van y vienen, y los hombres como todos en alguna parte mueren. Dicen que cuando en la noche se oye cantar al chonchón, un alma pasa llamando al hijo que nunca vio. Al caminero Mendoza, caramba, lo dieron vuelta. Al caminero Mendoza, caramba, lo dieron vuelta. Y yo les canté la historia, caramba, que de él se cuenta. Y yo les canté la historia, caramba, que de él se cuenta. Amigas y amigos, les habla el Franco y quiero invitarlos muy cordialmente a escuchar todos los sábados de 12 a 13 horas un programa folclórico en Radio Conciencia 107.7 del Corral al Aviñadero. De la fiesta a los campos chilenos. Ya, amiguitos, han llegado los primeros saludos. Me habían tirado la oreja, se me había olvidado. Oye, me llamó la señorita María José Rivera, me dijo que saludara a su mamita, a la señora Teresa Contreras, a mi hermana, a la señora Naya del Contreras también, me dijo, oye, tenéis que saludarla, si ellas también son madres. Ahí va el saludo cariñoso de su hermano y acá de Radio Conciencia, 107.7. Oye, un saludo muy especial para alguien que ha dado mucho por el folclore aquí en Rosario. Ella está pasando por un momento difícil de salud, pero yo sé que tiene la fuerza y la fortaleza de toda la familia para salir adelante. Un saludo muy especial para la tía Glorita Ahumada, la Coruma, como le dicen cariñosamente sus hijos. Así que un saludo cariñoso para ella, para la tía Irma también. Oye, hay alguien que se me olvida, que siempre ha estado ligado al folclore también, que es Don René Badía, una persona que ha dado mucho por el folclore en Rosario. Por ahí hay un libro que él escribió de folclore rosarino, así que vamos a ver si lo pudimos conseguir para ir leyendo un poquito las memorias de este caballero. A mi amigo César, que está por ahí escuchándome, un saludo muy especial para su señora, que también es madre. Bueno, y en especial para toda la gente que me está escuchando ahí, quiere saludar a la madre, así que un saludo muy cariñoso. Mañana, cuando se despierten y si la tienen al ladito, feliz día, mamá, te quiero mucho. Esas cosas a veces a los hombres los cuesta decirlo, pero hay que decirlo. Un saludo especial también para Luis Pizarro, que por ahí anduvo sintiéndose mal porque no lo había saludado. Así que mi compañero, la collera que tengo yo ahí en el rodeo, ¿ah?, mi compañero corralero, con él estamos preparando ahí para salir a debutar muy pronto en las pichanguitas, y posiblemente nos metamos a la competencia campesina, donde también aquí en Rosario hay bastantes seguidores tenemos unos campeones por ahí, los López, así que un saludo también especial para ellos, que me los invito a sintonizar la radio todos los sábados de 12 a 13 horas. Ellos me van a ir dando información porque ellos están más ligados a la Liga Campesina de Rodeo, así que un saludo especial para todos esos participantes de tan bonita tradición, el rodeo. Se estaba perdiendo un poquito carito, pero hacimos esfuerzo, a puro ñeque vamos a salir adelante. También a todos los integrantes del Club de Guaso, que muy pronto vamos a retomar las riendas para seguir con esa media luna que teníamos abandonada ya. Así que invito a todos los participantes que quieran formar parte de este Club de Guaso para que empecemos a sacar adelante. Hubo harto sacrificio, hay harto ñeque metido ahí y no la pudimos tener botada en este momento. Sí, el otro día estuve dando una vuelta por ahí, llega a dar pena verla. Una media luna que cualquier club la envidiaría, pero nosotros somos así, pues, estamos medio quedados, pero ya vamos a ponerlo las pilas, como se dice, para sacar adelante la media luna. Y nos vamos con el corral a la piñadero, y como ya es la hora del almuerzo, un temita que pega bien. Mantelito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Tienen tus dibujos, figuras pequeñas, avecitas locas que quieren volar. Las guardo a mi madre en aquellas noches que junto a mi cura me enseño a rezar. Hay dos letras grandes en el mantelito, letras veneradas que he de recordar. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausentes por siempre jamás. Tienen tu dibujo, figuras pequeñas, avecitas locas que quieren volar. Las guardó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Oye, por ahí me están haciendo pitanza, no se olviden, el número es el 6826-6821. Si alguien quiere saludar a la mamita, aquí me llama Noa y le damos el saludo. Maquita, gracias por llamarme. Las felicitaciones, buenas, yo sé que me estáis escuchando. Dale un saludo, no sé si habrá llegado tu papá ahí, el director del Conjunto Folclórico Raíces Rosario, no es el director, sino que el presidente del Conjunto Folclórico, un hombre que también está muy ligado al folclor, el que me está abasteciendo de información, porque a él le llega toda, como es el director del, o sea, el presidente del grupo. Él me dio, que no se olviden todos los seguidores de La Cueca, el 21 de mayo a las 14 horas nos vamos al Provincial de Mayor para ver la pareja que nos va a representar en el regional que viene apegadito ahí a la puerta, como se puede decir, la Jelga del Rodeo, el 23 a contar de las 14 horas. Pero no se olviden que vamos a tener una feria artesanal con comidas típicas chilenas, la rica empanada, el choripán, el anticucho. Así que, y en la tarde, el Conjunto Maigüén nos va a hacer delirar a todos esos amantes de la cueca. Así que ahora, un día anduvimos de paseo por ahí y un amigo nos cantó esta canción y yo dije, vamos a ponerla ahora. Te vas a acordar al tiro, Maquita, cuando íbamos para allá, al lado de Tuao. Volvíme con el alma destrozada, volvíme con la ilusión de haber perdido mi amor y en un charco de sangre la encontré. Cuídate, volviste, sacar de mi cariño, que aguarde mi bebé. Olvídate, malvadas, olvídate, te ruego. Olvídate de pidores que yo te olvidé. Cuídate, olvídate, sacar de mis gatillos. Que aguarde mi bebé, olvídate más banda, olvídate de ruego, olvídate de pido que yo te olvidé y que juegue. Chile, la tierra de los zorzales y de los rojos copihues, con su cordillera blanca. Pucha, que es linda mi tierra, no hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela. No hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela. Chile, Chile mío, cómo te querré, que si por vos me pidieran, la vida te la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol, aquí mismito te dejo, hecho un copihue en mi corazón. A mi tierra, ¿no, compadre? Así es, compadre, no hay nadie a hacer. Afírmese en las espuelas y eche la manta pa'l lado, y mándese aquí una cueca de zafamor y parao, que canten con las guitarras hasta los sauces llorones, que en Chile no lloran aire, porque hay puros corazones. Que en Chile no lloran aire, porque hay puros corazones. Chile, Chile mío, cómo te querré, que si por vos me pidieran, la vida te la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol, aquí mismito te dejo, hecho un copihue en mi corazón. ¡Ay, oye, me llamó mi amigo Leo Medela y me dijo un saludo muy especial para mi madre, ella está en Doñihue, lo está vía internet, no está escuchando, la señora Carmen Cepet, para su señora esposa, que también es madre, y para todas las madres, me dijo, que están pasando por un momento doloroso, ya que el 27 de febrero la tierra nos pegó un remesoncito, como se puede decir, para recordarnos que no somos nada, para que no nos creamos ni nos vanagloriemos de decir yo soy aquí, soy acá. Los pegaron un puro apretoncito y ay, que nos acordábamos de Dios. Así que un saludo especial para todas las madres, ellas siempre están ahí dándonos ánimo. Y un saludo muy especial también para la señora Emelina Torres, ella está contenta, nos está escuchando en este momento, ella es la madre del radio controlador, así que un saludo muy especial para la señora Emelina Torres, ¿eh? Su hijo dice que le tiene un regalito especial para mañana. Y que no se le olvide que va a llegar un poquito más tarde a almorzar, pero que la mejor presa, ojalá le tenga arroz graneado con papas fritas. Él sabe por qué, anda con un poquito de celo, hombre, pero porque está resfriado, no vayan a pensar mal, si aquí nadie en todo en este programa. Oye, así que un saludo especial para todas las madres, como decía el amigo Leo ahí, para todas las madres que están pasando un mal momento, que siempre nos dan la fortaleza, son el pilar de la casa, ya no, la mujer nunca ha sido el sexo débil, son las más fuertes las que nos dan fortaleza para seguir luchando. Queda extendido para el próximo sábado aquí mismo en la Radio Conciencia 107.7, la voz del pueblo para el pueblo, el desafío de la palabra rural. Así que hagan extensivo esto a sus amigos, si alguien que le gusta el folclore y no lo escuchó hoy día, no se preocupe, que en la semana vamos a ver por ahí qué día lo estamos grabando, para ver qué día lo tiramos, y el próximo sábado quedan todos cordialmente invitados a escuchar de nuevo aquí a su amigo Regalón, el Guaso Franco, así que vamos a preparar por ahí otros temitas. Este va especial para todos los que tienen el club de Toby, que se juntan después de ir a la cancha, después de la rayuela, después de sacar las monturas y los corrales. Este va especialmente para todos aquellos amigos que son boca seca. Así que el siguiente tema, con mucho cariño, para los amigos López. Compañeros de mi vida escandalosa, si eres cobarde, sal de esta mesa, porque esta mesa requiere valor. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quisiera ser un pato y tener una laguna de vino blanco, de vino tinto, de chicha valla, de curacaví. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Esa copa de vino, tomes esa copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó. Ahora le toca al vecino. Tomes esa copa de vino. Tomes esa copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó. Y ahora le toca al vecino. En el fondo de mi copa tengo al Señor esculpido, por eso al brindar yo digo, hasta verte Cristo mío. Anteayer de madrugada vi 10 borrachos en fila, cada cual con su botella, cada cual con su gorila. Tomes esa copa de vino. Tomes esa copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó. Ahora le toca al vecino. Tomes esa copa de vino. Tomes esa copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó. Y ahora le toca al vecino. El que toma limonada teniendo vino en la mesa, es como el que tiene novia, la mira y nunca la besa. Cuatro hermanos tengo yo, muy valientes y fortachos. Tres viven en Punta Arenas y el cuarto vive borracho. Tómese esa copa de vino. Tómese esa copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó. Y ahora le toca al vecino. Tómese esa copa de vino. Tómese esa copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó. Y ahora le toca al vecino. Oye, me ha llegado por ahí otro saludito, no para de sonar el teléfono. Eso significa que estamos haciendo bien las cosas, partimos con muy buen pie. Así que estoy muy contento. Me llamó Dieguito Medel, quiere mandarle un afectuoso saludo a Karen Ursúa. Dice que ella, no se lo olvide, tío, que ella es mamá. Justamente le doy un cordial saludo a Karen Ursúa, ahí está con su niñito, con Joaquito, muy lindo el niñito. También me llamó el Wincy, me dijo, oye, saludo a mi mamá, pucha, supe tarde. Un saludo para la tía Lucy, la señora Lucy Valdés, ahí la señora Don Ricardo López, un cariñoso saludo para la tía Lucy. Y no se lo olvide, Wincy, estamos listos para ir a tomar chichita ahí. Oye, la mejor chicha de Ricardo López, pero no la vende, si es para los amigos nomás. El radio controlador dijo que la iba a probar. Mira que anda medio tiriteque. Y estas cuequitas, compadre, para el Dieguito. Oye, Osvaldo, ¿sabéis lo que me pasó? ¿Qué le pasó, chiquito? No me querían dejar venir a Santiago. Mi señora pensó que yo la podía engañar. Ni con el pensamiento usted. Eso es lo que yo dije. Así que calcule cómo estoy de amargado. Que se le rompa la guitarra si está mintiendo. Veamos qué se puede hacer. O me vaya a despar del loro. Oye, ¿y por qué no hiciste un trato con ella? ¿Y qué trato le iba a hacer? Que con la mujer no se puede tener que llega a llegar a las rodillas. No se puede tener trato. Entonces se lo llevo más para el puerto. ¿Para dónde? Dale fumarás aquí, ¿ah? Dale fumarás aquí, chico. ¿Qué es lo que es eso? y encaramada. Desde los altos cerros, caramba, y a la emplanada. Y en la emplanada, sí, caramba, y en su ribera, se divisan los barcos, caramba, con su bandera. Viña y Valparaíso, caramba, son un hechizo. Oye, me reí aquí con un amigo. Cuando llegan los tirones de oreja por teléfono, es penca porque no voy a desquitarte. Ahí, un tirón de oreja por teléfono duele más que cuando te lo dicen de frente. Oye, el siguiente tema va dedicado con especial cariño a mi compañero ahí en las domaduras. A lo mejor ya tiene que haber llegado de la pega. El siguiente tema se lo dedico de todo corazón. Y Paolo, que tengo aquí al lado mío también, ¿eh? El famosísimo. El hombre Daniel Antigol. Así que un saludo para él también. Y el tema que viene a continuación se lo dedico de todo corazón. Póngale nomás, compadre. Soy borracho, soy alcoholizado, haya entrado en mi casa, ni ha visto lo lindo que a mí allá me pasa. Yo que siempre llego así, tranquilito, me espero un cucacho y después grito. Ya vení llegando, los ojos molera, calle de hondo vino, te largáis por fuera. Me da con la tranca, que casi me mata, y después la perla va y me pide plata. Por eso y por otra, cosas que hay guardadas, yo me tomo un trago, no es por nada más. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué vida. Muy feliz, feliz, muy feliz con toda mi botella. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué vida más bella. Yo soy muy feliz, feliz, muy feliz con toda mi botella. Y con ese temita estábamos saludando a un amigo mío que siempre me acompaña en las domaduras ahí, el locutor que tengo allá siempre a mi derecha, y a mi amigo Daniel que está escuchándome. Oye, me acaban de llamar también, el Diego Medel me dijo que quería mandarle un saludo al suegro Juan Valdés y a la suegra, ¿verdad? Que mañana tenga un feliz día, así que Diquito, ahí está tu saludo, ah, para tu suegro y para tu suegra. Y también me llamó la Maquita para que le mandara un saludo a su mamá de parte del Eduardito, la Karen y el Joaquín. Marcelita, que tenga un muy feliz día mañana. Ya, y con estos saluditos ya lo estamos despidiendo y quedaba muy cordialmente invitado a partir de las 12 horas el próximo sábado. Así que vamos a tener un programa ahí entretenido de nuevo, con más informaciones de todo tipo de folclore. Así que con otro tipo de música también, vamos a seguir dándole más a las cuequitas, tonadas. Tenemos harta música en Chile y es poco difundida, así que la otra vez por ahí estaba escuchando yo las noticias que tenían, veía salir ley que todos los días había que haber lo menos media hora de folclore. Nosotros vamos a cumplir con esta norma aquí en Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural, así que quedan muy cordialmente invitados. Así que el siguiente tema para despedirme va ahí con mucho cariño para todas las madres, que tengan un muy buen día mañana. No se olviden de lo primero que tienen que hacer, levantarse, darle un besito a la mamá y darle las gracias. ¿Ah? Y con esto yo me estoy despidiendo y nos vemos el próximo fin de semana, el próximo sábado, del Corral a la Piñadero. Que tengan muy buenas tardes. Hay veces que uno amanece con los cachos para abajo. Eso pensaba ayer, encaramado en el palto, entre podada y pitada, mirándote y recordando. Buen dar que se ven curiosas las cosas desde lo alto. Mientras yo estaba tan quieto como un gancho más del palto, tú ibas de allí para allá, afanada y sin descanso, lidiando con la comida, las gallinas, el lavado, la leña, el horno, la plancha, los chiquillos y hasta el chancho. Hubo un rato en que te vi, igual que un trompo bucano. Te empinabas, te encogías, corrías de medio lado. Encarabaste en un piso, saliste a mirar un auto. No sé a cuál de los chiquillos lo seguiste a varillazo, le echaste en miga a un pollo y le tiraste agua a un gato. Por reírme como un tonto, casi me voy guarda abajo. Pero al ratito nomás me sorprendí lagrimeando. Después, no sé cuánto estuve mirándote galopando en el pingo del recuerdo hasta un domingo lejano de un mes que olvidé hace tiempo allá por el veintitantos. Ese día sí que anduve con el paso bien cambiado. Todo me salió torcido como cuerno de chivato. No di patada en la bola ni martillazo en el clavo. Y cuando volví en la noche, enrabiado del despacho, después de perder al monte creo que hasta los zapatos, ¿cómo andaría de fatal que te encontré por el bajo? Te largué el caballo encima, tú me echaste un garabato. Te agarré junto a la sequía, forcejeamos un buen rato y al fin lo mismo que un clunky te prendiste entre mis brazos. La cosa siguió algún tiempo. Un día algo te notaron y antes de pasar un mes para mal de mis pecados, entre el civil y el cura nos habían enyugado. Igual como en la tonada que cantaba mi padrastro. Se casó en invierno Antón, nació la Eufemia en verano, murió en primavera Eusebio y en otoño enviudó Pancho. Las estaciones del hombre son así en el calendario. Quizás fui feliz contigo, no sé, yo no lo he notado. Sé porque seguimos juntos, también el perro y el gato pasan bajo el mismo techo a mordisco y arañazo. En todo caso, ahí estás, dale que dale en el patio. Gorda, fea, achacosa, ¿quién te conoció, carajo? Te hemos tratado, vieja, yo las penas y los años. Por mi parte, yo tampoco lo hago muy bien que digamos. No es nada el pelo rosillo y la espalda en garabato, pero moverse la rastra, no soportar más que el caldo, andar echando a escondidas una pitada o un trago, es peor que estar ya en el hoyo sirviendo de abono al pasto. No era yo solo el fatal, vieja, cuando nos encontramos. Con razón Dios que nos cría hace que nos junte el diablo. Oye, ya yo una excepción nomás, me están llamando un amigo que viene viajando en la carretera ahí con su camioncito para el Charlie Papa ahí, Juan Valdés, que viene llegando a Rosario, andaba trabajando, me dijo, mándame un saludito, ahí va, compadrito, un saludo cariñoso para usted y para toda su familia, para su madre. Ah, ojalá que mañana cuando se levante, lo primero que haga, feliz día, mamita, y el buen asado como corresponde, y con chicha de ahí donde el tío Ricardo, que lo está esperando, que vamos a ir a tomar, así que lo espero el próximo sábado a contar de las 12, y todos los sábados de aquí para adelante va a estar su amigo Regalón, el Guaso Franco, esperándolo. Y no se olviden que hoy día a contar de las 3 de la tarde, si quieren escuchar el programa nuevamente en internet, a las 3 de la tarde va a estar en la página Radioconciencia con K .wordpress.com, así que en Radio Conciencia, Conciencia con letra K, así que .wordpress.com. Estaré ahí a contar de las 3 de la tarde, van a poder conocer al Guaso Franco, muchos que no lo conocen, así que ahí va a estar hoy día. Ya, ahora sí que me despido, los dejo invitados para el próximo sábado, muchas gracias por la sintonía, por los llamados, y nos volvemos a encontrar el próximo sábado, si Dios así lo permite. Y como dice un amigo mío por ahí, contento, señor, contento de poder realizar mi sueño anhelado. Así que nos espero el próximo sábado y que tengan una muy buena tarde. Nos despedimos. ¡Ay, ay, ay! ¡Yuhu! Llegó la hora de soltar las monturas, sacar las riendas y largar los pinos. Nos volvemos a juntar el próximo sábado a contar de las 12 horas. Que tengan una muy buena tarde. Se despide de ustedes su amigo Regalón Franco. Corazón de escarcha, jefe de la estancia.